Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Amigos de Mindalia Televisión, bienvenidos nuevamente a un espacio más de crecimiento personal. Mi nombre es Fairuz y tengo el placer enorme de compartir este ratito con todos ustedes y con una gran invitada. Ella es Paula Duclair, con quien vamos a estar conversando lo que es realmente el éxito. Y me parece un temazo porque de alguna manera u otra estamos todos creyendo que tenemos que alcanzar para ser exitosos. Y lo siento yo, estamos allí dando vueltas sin entender mucho lo que tenemos, lo que estamos logrando y para dónde vamos. Así que yo voy a traer a Paula para que hablemos un poquitito de lo que es el éxito cuando hablamos de emprendimientos, de negocios y, bueno, entender un poquitito qué es lo que queremos y cómo podemos alcanzarlo sin sentirnos agobiados. Paula, qué gusto enorme estar hoy contigo. Bienvenida. Hola, muchas gracias Fairuz por invitarme al espacio. Realmente es un placer saber que comparto este espacio con ustedes y que me hayan invitado. Muchísimas gracias a ti por querer compartir también tu mensaje dentro de Mindalia Televisión. Y bueno, yo voy con mi primera pregunta y es, ¿por qué medimos el éxito en la cantidad de cosas que logramos? Y parece que nunca son suficientes. Me gusta empezar esta respuesta, me gustaría empezarla con una historia personal. Recuerdo, empecé este camino y de repente a tomar conciencia de cómo estaba midiendo el éxito en ese momento. Recuerdo que me encontraba a unos meses de haber tenido mi segundo hijo, muy pequeñito, en la cocina de mi casa, sentada en el comedor de mi casa, mirándolo jugar y no lograba conectar con la felicidad que ellos intentaban compartirme. Hice en ese momento un recuento muy simple de qué es lo que tenía, de todo lo que había logrado. Trabajaba en una corporación muy importante, casa, auto, familia, viajes, dos hijos muy saludables, una familia muy amorosa, pero no lograba sentirme feliz. Y ahí es donde mi respuesta interna fue, en casa me dijeron que todo esto me daba la felicidad y que era una mujer exitosa, que estaban muy orgullosos de mí. Y ahí es donde me replanteé realmente si yo estaba midiendo el éxito en términos propios o seguía definiendo hacia afuera qué es lo que me convertía en una mujer exitosa, que parece que es una tendencia, voy a decir, de este nuevo tiempo donde las mujeres nos estamos comenzando a relacionar con el dinero y en el mundo de los negocios, que es una historia relativamente nueva para la mujer en construcción de años y de trascendencia familiar. Entonces dije, bueno, ¿qué es lo que puedo tomar para saber cómo tengo que medir el éxito y qué es el éxito para mí? Y ahí comenzó el cambio y comenzó esta nueva exploración de quién estaba siendo, qué tipo de mujer quería ser, qué tipo de mamá quería ser y cómo iba a tomar variables para medir ¿qué es eso que me generaba la felicidad y que para mí definía el éxito? Fíjate, Paula, que has empezado maravillosamente, me encanta, porque además estamos todo el tiempo condicionados por las expectativas de los padres, del entorno, y en alguna medida creemos que esas también son nuestras expectativas. Entonces, para ti el darte cuenta que a lo mejor no iba por allí, seguramente puede traer un antes y un después en cómo estás viviendo también el aquí y el ahora, porque si todo el tiempo estamos pensando en alcanzar cosas, a lo mejor nos olvidamos que estamos vivos. Hay una tendencia, y yo digo que es una moda y una tendencia de consumo donde constantemente estamos mirando qué tenemos y qué tienen los demás, haciendo inconscientemente la comparativa de a dónde estoy y cuánto logré, pero nos seguimos sintiendo vacíos. Eso no alcanza para rellenar la insatisfacción que me genera y siempre hay algo más. Siempre parece que hay algo más que cumplir y ese nuevo objetivo me va a dar ese estado que estoy buscando. Si yo puedo trasladar el concepto de éxito al estado en el que me encuentro, creo que es lo más genuino que vamos a encontrar, porque a través de eso podemos expresar cómo me siento con esto alrededor. El éxito no se puede medir en términos de títulos que tengo, de capital que tengo en un banco, de la casa nueva que me voy a comprar, porque de alguna manera es muy cortoplacista, es una satisfacción inmediata que voy a lograr en ese momento, pero no es realmente lo que me va a sostener en ese estado de felicidad, de gratitud o de abundancia en el que creo que de alguna manera todos queremos vivir, pero nadie sabe cómo lograrlo. Y que aparentemente en este juego que tenemos hoy de redes sociales y de estar más expuestos, hay muchas personas que lo logran y nosotros nos sentimos muy distantes de eso que estamos viendo como objetivo. Pero creo que también tenemos que saber que hay un costo muy alto al pasar constantemente comparándome, viendo qué más conseguir, sin escuchar la voz interna que me está guiando, me está diciendo, para vos, tal vez el éxito es otra cosa. Para mí en ese momento el éxito era poder disfrutar de la risa de mis hijos. Y es tan variable lo que define el éxito en la vida de cada persona como los cambios que la persona va atravesando en su vida. Me encanta, Paula. Lo que acabas de decir de la comparación es súper curioso porque es inevitable, ¿sí? Estamos tan al día, por ejemplo, con los teléfonos, con la tele, con todo lo que el bombardeo, que no tenemos a lo mejor la oportunidad de, bueno, de mirar un poco hacia adentro, de cuestionarnos. Me parece que va por allí. ¿Cómo podemos, Paula, para las personas que nos escuchen ahora y que se sientan también que están en este bucle o que sientan que han fracasado? Porque creo que esa es una palabra súper grande y súper fuerte. Cuando realmente nada nos puede decir que algo es un fracaso. Yo creo que todo es aprendizaje. Bueno, la palabra fracaso es fuerte de escuchar y creo que estamos muy habituados a enfocarnos en todo eso que no pudimos lograr, que parece que es la llavecita que nos va a permitir el acceso a esa vida exitosa o a esa vida de lujo o a eso que creemos que nos va a dar, todo eso que todavía no podemos tener. En realidad, como bien dijiste, todo se trata de un aprendizaje. Y en la medida que yo pueda establecer una conexión más íntima conmigo misma, definir cuáles son las variables en este momento. No importa qué pasó antes o dónde voy a estar mañana, porque la verdad es que es tan incierto como la vida misma, pero hoy tal vez para mí el éxito es poder regalarme 10 minutos en paz, tranquila, con una persona que amo y poder conectarme con lo que me está compartiendo esa persona. Tal vez el éxito para mí es salir a andar en bicicleta todos los días media hora y sentir que el cuerpo se me relaja. Entonces, redefinir en estos momentos, en el aquí y ahora, qué está definiendo el éxito para mí y cómo lo estoy midiendo, sobre todo a nivel físico, para poder lograr esa conexión, es lo que después me va a expandir. No empezamos logrando primero el dinero, los títulos, el negocio, el posicionamiento, y después somos felices. El camino es completamente inverso. El aprendizaje de poder mantenerme feliz en bienestar conmigo misma, en coherencia con mis valores, para que después el dinero, los negocios sean la consecuencia de eso que estoy viviendo hoy en mí, en la relación conmigo misma, en el amor propio. Paula, no te diría que nos digas qué te sirvió a ti como herramienta, porque también nos estaríamos comparando contigo y utilizando lo que a ti te funcionó, pero sí me gustaría que nos cuentes un poco si también estamos en alguna medida haciendo o cumpliendo hábitos que nos permiten o nos impiden, mejor dicho, vivir desde ese amor propio o desde de esa plenitud que todos queremos alcanzar. Empezando por tener en cuenta que no existe receta mágica y no existe receta una igual a la otra, y digo que cada realidad va a tener su propia magia. Entonces, lo que a Paula le sirvió y por ahí lo que pasa mucho en mi espacio es que llegan mujeres tratando de buscar cuál es la receta mágica para poder lograr eso, que no saben lo que es, pero que saben que está esa, vamos a decir, esa semillita ahí queriendo florecer o esa florcita queriendo prender un poquito la pasión de mi vida. Y yo diría que hay dos pilares fundamentales para que una persona pueda comenzar a explorarse en estos ámbitos. Por un lado, la libertad emocional, lograr establecer cuáles son mis variables de amor, el amor propio, el autoconocimiento, qué me gusta, cómo me siento en este momento. siento que estoy haciendo demasiada fuerza, que estoy fluyendo con las situaciones, que esta relación me hace sonreír, o es más el tiempo que me mantiene ocupada. Esas variables que van a conformar la independencia emocional. ¿Puedo seguir siendo yo en todos los lugares donde me relaciono y no tengo que endeudar mi vida para poder caer bien? Y la otra variable que para mí es muy importante es la independencia financiera, y por eso a mí me gusta unir los negocios con el desarrollo personal. La independencia financiera es lo que me va a dar, junto con la libertad emocional, la libertad de elegir. De elegir si quiero descansar, de elegir si quiero seguirme relacionando con esta persona, que no haya necesidad en el medio de tener que tomar una decisión para que luego no me tenga que forzar a hacer algo que no quiero. Entonces, si me preguntás por recetas, hay tantas recetas como personas en el mundo, pero sí puedo considerar que hay dos pilares fundamentales que siento que mueven muchas decisiones, y es la libertad emocional y la libertad financiera. Me encanta que has dado, primero que todo, con la libertad emocional, porque creo que palabras que nunca escuchamos hasta hace muy poquititos años son gestión emocional. Fíjate que yo, si estuviera en un Ministerio de Educación o algo, creo que lo empezaría a implementar, porque qué importante que podamos conocernos también, entendernos, comprendernos, y que de alguna manera u otra, bueno, es poder al final. Exactamente, es poder, es amor propio, es autoconocimiento. Esto que decimos muchas veces, busco eso que no sé qué me está faltando, pero que no logro conectar y encender mi vida, no está afuera. El poder es completamente interno, y por eso hago hincapié en las relaciones independientes, porque estamos acostumbrados incluso a desarrollarnos profesionalmente a través de las relaciones de dependencia o a través de los empleos donde alguien puede validar mis capacidades y mis habilidades. Y es muy importante que nosotros tengamos en esa cajita de herramientas todas las estrategias que necesitamos para poder autogestionarnos, para poder establecer límites saludables para con el otro y para conmigo misma. Lo más importante de un límite es quién soy yo dentro de estos límites. Y a partir de ahí, los acuerdos en las relaciones, en los negocios, en lo que conmigo, en lo que tengo ganas de hacer hoy y lo que no tengo ganas de hacer. Por eso tan importante poder tomar decisiones en libertad. A mi espacio llegan muchísimas mujeres diciéndome, tengo ganas de cambiar este estilo de vida, pero no tengo los recursos ni los medios para poder conseguirlo y encaminarlo. Y lo primerísimo es evaluar cómo estás vos en relación a vos misma y la desvalorización que te genera sentir que no tenés las herramientas para poder salir adelante. Paula, vamos a hacer rápidamente una pausa con un pequeño video de Mindalia Televisión y enseguida volvemos para retomar esta conversación. En Mindalia trabajamos cada día para compartir mensajes que inspiran, despiertan conciencias y transforman vidas. Si tú también crees en un mundo más consciente y solidario, puedes ayudarnos. Haz una donación consciente en mindalia.com/donar. Cada aportación, por pequeña que sea, nos permite seguir creando contenido gratuito para ti y para todos. Además, dar me gusta, comentar y compartir nuestros vídeos y publicaciones es una forma poderosa de apoyarnos para expandir nuestro mensaje y llegar a más corazones. Sigamos construyendo juntos una humanidad más despierta. Gracias por ser parte de Mindalia. Paula, quisiera preguntarte, como adultos, como padres, ¿cómo podemos criar y educar o educar a las nuevas generaciones para que entiendan que el éxito puede venir o ir desde un lugar más consciente? Qué pregunta importante que me haces. Bueno, siendo mamá de dos pequeños, bastante pequeños, en casa tenemos muchas conversaciones de este tipo, porque bueno, ellos tienen una mamá que emprende, tiene negocios y a su vez acompaña a otras personas a poder desarrollarse en este ámbito profesional. Entonces, a veces surge la pregunta de ellos, ¿qué voy a hacer mamá yo cuando sea grande? Lo importante para mí es comunicar que siempre en el ámbito del respeto y de los acuerdos, mantener Eso que los hace felices, lo que sea genuino en su interés y que no tengan esto de querer llegar a conseguir algo que tiene el otro. Y parte muy básicamente de los juegos que ellos tienen y del alcance que los otros papás les dan a sus compañeros. Surge socialmente esta cuestión de querer compararme con el otro y decir, ¿por qué a lo mejor Luisito tiene esto que aparentemente lo hace feliz y yo no lo puedo tener? Creo que es muy importante educar desde este lugar el valor, valores que le permitan a ellos poder establecer su propia soberanía en las decisiones que toman y permitirse jugar, que el ambiente más importante de aprendizaje, tanto para niños como para adultos, es el juego. Muchas veces digo, ¿qué es lo peor que puede pasar si vos tomás esta decisión y comenzás a experimentar algo diferente a lo que estás habituada? Nada, no va a haber respuestas tan grandes siempre que se trate en el marco del respeto. Entonces, plantear con nuestros hijos situaciones de juego donde ellos validen sus habilidades y sus estrategias, sus aprendizajes, es lo más importante para que puedan construir su propio amor propio y sean soberanos en sus decisiones. Paula, preciosísimo, me encanta, estoy disfrutando muchísimo esta conversación contigo. Yo quisiera que hablemos un poquitito de cómo podemos entonces medir el éxito desde el corazón y no desde los números. ¿Sí existe una brújula interna que nos avise, que nos señale? La brújula interna, y lo bien lo dijiste muy bien, generalmente estamos acostumbrados a mirar el mapa de todo lo que me está pasando en relación a cómo se mueve lo material. Lo material, lo vuelvo a repetir, es una consecuencia de mi movimiento interno, de mi relación conmigo misma, mi valor propio, mi amor propio, y eso se va a ver reflejado tanto en los negocios, en el dinero, como en las oportunidades. Digo que cada persona tiene su brújula interior, pero te diría que las tres más importantes son el propósito, que es eso tan importante que te mueve todos los días, que te hace levantarte, que te hace dar ganas de emprender o de iniciar una oportunidad junto con otras personas o sola. Que estos propósitos estén alineados a tus valores, qué es lo que representa para vos eso y cuáles son los pilares que está moviendo en tu vida y que puedas dormir en paz. Que esas decisiones que tomás impacten en la vida de otras personas y te permita dormirte todos los días en agradecimiento y en paz. Muchísimas gracias, Paula, por esta charla maravillosa que hemos tenido el día de hoy. Quiero agradecerle también a todas las personas que nos han estado acompañando en este espacio, que han visto este directo y que además van a ayudarnos a que llegue a las personas que necesitan esta información, que van a resonar con lo que Paula nos ha traído el día de hoy. Paula, te dejo un abrazo muy grande. Quiero pedirte que te despidas tú también de la comunidad de Mindalia, pero que además que seas tú quien cierre esta charla para todos nosotros. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias Fairu, lo disfruté muchísimo, espero que esta sea la primera de muchos encuentros más. Muchas gracias a todas las personas que nos escucharon hoy. Invitarlos a tratar de crear esa vida donde se sientan felices y agradecidos de levantarse y habitar en presencia esos espacios que recorren. Que sepan que a veces el mensaje que podemos darle a otra persona puede salvar una vida o cambiarla completamente, y eso es el paso más grande que nosotros podemos dar en el mundo para que otra persona después pueda tomarlo y continuarlo. Entonces, que se expanda y que sea en agradecimiento para todos.